Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. Desaparecidos. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad. No es nada. No es tu viejo adversario. De mi opinión, mi amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascua. La casa está en orden. Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las formas de urdir personajes que viven siempre al borde. Con Diego Erlán. Primera parte. Hoy, Diego, vamos a invertir una especie de rutina que, si bien no es constante, apareció en varias ocasiones y en otros momentos y de otras formas. Cuando en estas conversaciones el interlocutor, el participante o la participante era una investigadora o un investigador o un artista de variadas disciplinas, en algún momento de la charla y para indagar un poco ese backstage, ese detrás de escena de una investigación o de una pieza artística o musical, preguntábamos precisamente qué había rodeado a esa cocina, cómo había sido el proceso de producción. Y en este caso se me ocurrió que a lo mejor esta conversación comenzó en otra conversación. Y esa conversación ocurrió la tarde ni bien empezada del miércoles 24 de enero. Y a lo mejor alguno de esos temas, Diego, retomarán acá, porque como en la vida y la literatura hay temas cíclicos, temas que van y vienen, que vuelven, o que siempre están, no sé. ¿Escuchamos? Dale. Hay un hecho llamativo que lo podríamos encuadrar en lo que son los climas de época, Diego. Una generación de escritores rioplatenses de tu misma edad o próximos a tu misma edad generaron ahí en los finales de los años 50, primeros de la década siguiente, esa generación de parricidas. David Viñas, Ismael Viñas, Oscar Mazzotta se opusieron a la literatura de, por caso, Eduardo Mallea, por caso, Leopoldo Lugones. Y para no extender la lista y la introducción a la pregunta, vos mencionás que te deleitás con las charlas de café con viejos escritores, los mencionás en tu literatura y en habituales reportajes, Enrique Sims, Jorge Audicino. Sí, claro. Luis Guzmán, Luis Chitarroni, Jorge Jinkis, que son los alumnos, digamos, de Oscar Mazzotta un poco, y de Ramón Alcalde, que es una figura un poco secreta de toda el grupo Contorno. Y yo la verdad que aprendo de ellos. O sea, es a pesar de la distancia en la edad, o sea, podemos hablar de igual a igual por la generosidad de ellos, que me dan un lugar, un espacio para poder aprender y escuchar. O sea, lo que más me interesa ahí es escuchar y aprender de ellos. En el punto del parricidio. O sea, yo creo que es una generación, la nuestra, que un poco superamos eso, aunque sabemos que siempre hay que discutir con los de arriba, o sea, con los más grandes. O sea, realmente hay que discutir con absoluto respeto, pero también siendo un poco irrespetuosos, porque estamos ahí tratando de escribir con el peso de ellos, pero también con la sabiduría de ellos. Entonces, en ese punto creo que hay que hacer un doble juego de, está bien, aprendo de vos, pero también voy a discutir todo lo que tenga que discutir con vos, ¿me entendés? David Viñas tenía una frase que yo la aprendí de Aníbal Jarkovsky, que dice, lo primero que hay que aprender a decir es no. O sea, bueno, desde el no empezamos a pensar, y el no me parece que incentiva a pensar y empuja a pensar. Diego Erlán, escritor. También por esta cuestión de los climas de época, hay ciertas temáticas que eran habituales en esa literatura, con matices y diferencias de contenidos en la que se produce en los años 70, hoy, más allá de tu caso personal, sí, que hay como líneas que se van abriendo, y sin aventurar que hay una generación de escritores de los 30 años, ¿percibís temáticas comunes en la literatura de ustedes? Es posible que haya algunas temáticas, porque estamos también construyendo y escribiendo desde el mismo lugar. Yo lo veo muy a mi literatura, con muchísimo diálogo con la de Mauro Libertella, por ejemplo. Pero bueno, tengamos en cuenta que somos amigos, o sea, trabajamos durante mucho tiempo juntos, uno al lado del otro, o sea, hay un diálogo permanente. Pero después también hay una explosión en la ciencia ficción argentina, y me parece que también, y algo que a mí me interesa, porque muchas veces nos cuestiona de que no somos políticos o no planteamos temas políticos, me parece que, como dije en la charla, la intimidad es absolutamente política, y me parece que en esa intimidad y en el lenguaje está lo político. Lo aprendimos de Literal, o sea, la revista Literal planteó, la palabra es política, no tengo que hablar sobre Macri o sobre Cristina Kirchner para posicionarme en un lugar. O sea, yo estoy utilizando determinadas palabras y determinada visión sobre el mundo, y una mirada y un pensamiento sobre el mundo que creo que es político, y me parece que hay que jugar la batalla ahí. O sea, esa es la batalla, la del lenguaje. Literal fue una revista de literatura, crítica literaria y de la cultura y psicoanálisis, fundada por Germán García, que se editó en Buenos Aires entre 1973 y 1977. Literal se definía como una revista de vanguardia. Sus principales integrantes fueron Germán García, Osvaldo Lamborghini y Luis Guzmán. En 2003, Héctor Libertella publicó una compilación de los textos de la revista Literal, y en 2011, bajo la curaduría de Juan José Mendoza, la Biblioteca Nacional de la República Argentina realizó una edición facsimilar en forma de libro de la colección completa de la revista. No estamos a orillas del océano, lamentablemente, ni tampoco en un cálido enero. Estamos a orillas del Plata, del Río de la Plata, en un gris opaco día de julio. Aquello que mencionabas acerca de la palabra y la revista Literal, ¿te parece un punto de partida en el retomar esta charla? Es el punto de partida de todo, y debería ser el punto de partida de la literatura. O sea, a partir de ahí puedo empezar a hablar de literatura. Me parece que sí, es un gran punto de partida, que no sé cómo sigue, pero no sé cómo podría seguir, pero me parece que en la palabra está todo. Y a veces uno, creo que el desarrollo de un escritor empieza a tener consistencia cuando se da cuenta que la palabra que utiliza y empieza a utilizar las palabras que realmente quiere para poder construir un libro, un texto o una obra en su totalidad. Me parece que ahí está todo. Y bueno, hay que ser conscientes de esa palabra que utilizamos para escribir. Sabés que te escucho decir en el desarrollo de un escritor, retomo esa cita. Y me pongo a pensar, y si sos cómplice te pido algún tipo de reflexión. En este trayecto, desde que comenzaste a escribir hasta tu más reciente producción, ¿hay autopercepción de por dónde andás? ¿O uno anda caminando a la par que produciendo? Yo siempre creo que estoy en la incertidumbre absoluta. Esta semana justamente estaba pensando en eso. Siento que cada vez que tengo que escribir algo no lo voy a poder escribir. O sea, no sé qué es lo que voy a escribir, no sé hacia dónde voy a ir. Y me genera muchísima angustia, obviamente, pero me parece que esa sensación es la que te moviliza a escribir. O sea, a no saber qué es lo que puedo producir. En este punto estoy. En este punto que no estoy escribiendo en este momento ficción, me genera muchísima ansiedad. O sea, necesito escribir ficción, pero a la vez sé que tengo que escribir un libro de no ficción que estoy embarcado hace mucho tiempo y lo tengo que terminar. Entonces, me pongo una especie de rigor de no puedo escribir otra cosa, más allá de que me traiciono a mí mismo porque trato de escribir cuentos y tenía que escribir algunos cuentos para algunos libros que me estaban pidiendo, entonces tuve que traicionar ese rigor, pero bueno, no escribir una novela o no tener un proyecto de ficcional a veces me genera muchísima angustia y mucha duda en ¿voy a poder volver a escribir un libro? Es permanente esa duda. Diego Erlán estudió periodismo e historia del arte y se graduó como licenciado en ciencias de la comunicación. Erlán se desempeñó como profesor universitario, guionista de televisión y crítico cultural en diversos medios. En 2013, el periodista y escritor Diego Erlán fue finalista del premio Gabriel García Márquez de Periodismo por su reportaje La larga risa de todos estos años sobre el escritor Rodolfo Fogwill. No quiero entrar en el lugar habitual, pero ese temor a la página en blanco, ese temor a la pantalla en blanco, cuando el Word se abre, persiste. Sí, persiste. Es cierto que tengo un ejercicio que me lo dio muchos años de periodismo gráfico, que me hace que esa página en blanco sea algo que hay que llenar, como sea, lo mejor posible. Pero sí es difícil, siempre, más que nada porque cuando uno se hace demasiado consciente de que está escribiendo literatura, a veces juega en contra en ese hecho. Creo que nunca voy a poder escribir como escribí la primera novela, ¿no? El amor nos destrozará. Es muy difícil no saber si ese libro funciona o si ese libro va a terminar publicándose, o ese estado de inconsciencia y de absoluta posibilidad me parece que es interesante también. Pero una vez que publicaste esa primera novela ya nada más será igual, entonces es como un pasado perdido, que está bien que haya sido una etapa, pero bueno, a veces uno siente nostalgia y uno que es nostálgico ya de por sí dice, qué lindo cuando no sabíamos qué iba a pasar con eso. Pero bueno, eso está, sigue estando, ese miedo a la página en blanco está y es necesario y me parece que hay que enfrentárselo igual, hay que enfrentarse a esa página en blanco porque también esa página en blanco es la posibilidad de escribir una obra totalmente diferente a la anterior y que te revolucione a vos mismo. No me interesa revolucionar a nadie más que a mí. Y a eso voy. Entonces el padre se levanta y deja a la mujer en la mesa, sola, el llanto entre los dedos, y acompaña al chico hasta la habitación y parece como si el chico hubiese hecho algo malo, como si lo mandaran a su habitación sin comer por maleducado. Y cuando llegan, el padre le apaga la luz y le dice buenas noches, y antes de cerrar la puerta para encerrarlo o para ponerlo a salvo, el chico quiere hablar, pero el padre dice que ya es tarde, que debe dormir. Otra vez le dice al chico que no hable, le pide al chico que se duerma. y esta vez el chico no le hace caso. Papá, le dice el chico, ¿qué pasa? El chico quiere decirle que no le gusta soñar porque cada vez que lo hace se le aparece la hermana detrás de la puerta del placar. Nadie más lo sabe. No le digas a mamá, pero Soledad está en el placar, le dice. Y el padre lo mira. Soledad ya no está. Tramas. Sabés que esto espero que lo tomes como una nota a pie de página, porque después vamos a retomar sobre la ficción, la literatura, el amor nos destrozará y lo que vino después. La nota página tendría esta especie de asterisco. ¿El periodismo no es literatura? Sí, seguro. Es literatura en algunos casos, pero también el periodismo tiene una eficacia y tiene determinados criterios que algunos textos periodísticos sí pueden ser literatura, pero en la literatura no estoy buscando la eficacia. O sea, un texto periodístico tiene que tener determinadas características que lo hagan eficaz. Tengo que informar, tiene que cerrar en un número de caracteres, pero eso tiene un fin. Creo que la literatura no tiene un fin. O sea, la literatura no sirve para nada, y eso es lo más interesante de la literatura. Es fuerte eso, ¿no? ¿No sirve para nada? Nosotros, No, me parece que está bien. No sirve para nada. Pero hay que pensar también cómo sería el mundo sin la literatura. ¿No? Carlos Gamarra escribió un libro sobre cómo se construyó la idea de la Argentina, o cuál es la idea de la Argentina a partir de la literatura. Me parece que es muy interesante eso. Marta Penos, ahora una investigadora también de la historia del arte, escribió un libro que se llama Paisajes con figuras, que es la construcción del imaginario de Tierra del Fuego a partir de un texto, el texto ese de Fitzroy y Darwin en ese viaje del Beagle. Me parece que la construcción imaginaria de ese espacio es muy parecida a lo que pasa con la literatura. O sea, ese texto no te da nada más, pero te construye un mundo. Y me parece que eso es lo que puede lograr la literatura, pero no va a salvar el mundo. O sea, ni siquiera creo que pueda salvarlo al autor. Al autor lo que tiene que hacer la literatura es erosionarlo y romperlo. O sea, tengo que romper las estructuras de mi cabeza para poder escribir algo que me interese. En el libro Paisaje con figuras, de Marta Penos, se estudia el viaje del Beagle por el sur americano, en el que abordaron Robert Fitzroy y un joven Charles Darwin, y las representaciones literarias y visuales producidas durante la travesía. Enmarcada en algunas aproximaciones de las teorías postcoloniales, en este libro, Marta Penos busca desnaturalizar los discursos heredados por medio del estudio de las imágenes en su contexto de producción y desenmascarar la violencia implícita en las relaciones coloniales en las que se inscriben estos viajes, que puede descubrirse también en sus imágenes y discursos. ¿Fue duro el proceso de construcción del amor nos destrozará? Sí, el amor nos destrozará duró fácilmente 7 años, aunque yo sospecho que siempre quise escribir esa novela desde muy chico, y una vez que la terminé, o una vez que terminé alguna de las versiones que hice, porque hice... Ah, está bueno que aclares eso. Cuatro, ¿no? Versiones. Claro, está bueno eso. Pensé que nunca iba a dejar de escribir esa misma novela. O sea, que siempre iban a hacer variaciones sobre esa novela. Es un hermoso proyecto de vanguardia, pero ya lo hizo Héctor Libertela. Claro. Pero sí, fue un proceso muy, muy largo, muy tedioso. Dudé mucho y me parece que estaba bien esa duda. O sea, creo que la primera versión de la novela era totalmente diferente a la última y ganó mucho. Ganó en empezar a cuestionar lo que yo estaba diciendo, porque justamente esa novela empieza con un relato que se está negando el principio, ¿no? La historia no empieza así. Entonces, ¿cómo empieza una historia? Y esa reflexión me la dio haber escrito 4 versiones antes. Pienso, y es pregunta a la misma vez, ¿de alguna manera el amor nos destrozará? ¿Generó Ramas? pienso en Montserrat. Sin duda, sí, la disolución es una continuación de esa historia, tal vez. Y me gustaba construir un universo, y que ese universo empezara a ramificarse y empezara a darle espacio a esos personajes que aparecían y tal vez no estaban tan desarrollados en El amor nuestro será. Y Montserrat es una de las chicas que aparece al final del amor, y me interesaba, o sea, como casi me enamoré de ese personaje. Entonces quise profundizar en ella, profundizar también en sus distorsiones, ¿no? En la cabeza que tiene. Me parece que ese es el personaje de Montserrat de La disolución. Estoy acostado boca arriba. Montserrat juega con mi pelo y se sostiene la cabeza con un brazo. Me cuenta que la cámara se le cayó en el colectivo y que podría hacer cualquier cosa con tal de que alguien se apiade de ella, porque no tiene ni un centavo. Dice así, ni un centavo. Dice que haría cualquier cosa y lo repite, y explica que no tendrá dignidad, pero tiene estilo. Antes de que me ría, quiere que entienda una sola cosa. Ella es una artista. Y cuando lo dice, me doy vuelta y abro los ojos. ¿Qué pasa? Pregunta. Nada, digo. Me hiciste acordar a alguien. Párrafo tomado del libro El amor nos destrozará, de Diego Erlán. ¿Sabés qué? A veces, claro, el camino más fácil para el lector que sigue la trayectoria literaria de un escritor es encontrar matices similares y a veces hasta con el mismo nombre en los personajes que la ficción va desplegando. Sí. Pero más allá de los autores, hay un universo, una cosmovisión, una mirada acerca de un momento histórico, acerca de una ciudad, acerca de distinto tipo de narraciones o relatos, el cine, la música, que aparece casi, no sé si es el término más adecuado, pero obsesiva y o recurrentemente, elegí cuál sería más pertinente, en tus novelas. Sí, la obsesión es algo que me encanta, obsesionarme con algo, y a veces me dicen que tengo problemas con ese temita. ¿Sí? De la obsesión, de obsesionarme con algo. Pero la recurrencia, me parece que si la recurrencia es buscada, me parece que funciona bien. Si la recurrencia hubiese sido algo que no manejé, lo pongo en duda. Pero sí me interesaba construir ese mundo con el mismo universo del amor nos destrozará, porque había algunas cosas que todavía me quedaban por decir, me parecía. Y no lo dije todo. Y me interesaba básicamente poder pensar la idea de cómo se construye una vida, o cómo se recuerda una vida. Diego Erlán, escritor. Otra recurrencia es la memoria. O sea, cómo se recuerda algo, cómo funciona la memoria de una persona, es algo que está en las dos novelas. Y en este caso me gustaba pensar la memoria del narrador, que es el personaje al que Montserrat abandona, y él trata de recordar lo que pasó en esos 3 meses de relación, de una relación entre un chico y una chica que hasta vivieron juntos, pero fue tan rápido y tan fugaz esa relación que deja muchísimas astillas y muchas cosas sueltas que no se entienden. Entonces, en algún punto lo que hace Simón es reconstruir y hacer un trabajo medio de detectivesco de quién era esa chica que acaba de irse. Hoy en Tramas, las formas de urdir personajes que viven siempre al borde. Con Diego Erlán, primera parte. Yeah. there still is a few that we've kept wild. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com